el pasajero, un viajero más en esta vida. Yo, Deoxys Beats. Me adentro en el túnel del tiempo, donde el fluir de mi vida ya pasa lento, donde mis padres plantaron esta semilla para que yo naciera y viviera pesadillas. Los acontecimientos han sido narrados y soy un pasajero que ha sido desterrado. Ahora solo vivo para contar mi historia, duela o no duela, lo irá una minoría. Pero la vida es solo una prueba, soy un poeta que no se cree estrella. No soy un prepotente que se cree el mejor, la arrogancia no me invade, yo soy mi redentor. He vivido etapas difíciles en estas calles oscuras, mis letras a muchos sé que les abruman. Yo canto tan solo para expresarme, mis ideas tan solo quiero enseñarte. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Estos versos son reflejo de mis pensamientos, fríos por dentro y calientes por fuera, pero solo escupo todos estos estruendos y solo deseo que alguien los viera. Que capte el sentimiento con el que escribo, esto lo saco del corazón como quien escribe un libro. Mi rap provoca pero te hace echar lágrimas y solo el que se hiere es el que se lastima. He tenido pensamientos que son muy oscuros, intento poner en mi mente un sólido muro para que no me vengan tal vez diálogos. Y muchos desastres de mi vida yo ya predecí. Intento salir a flote en este mar agitado y no encuentro barco que me saque, sigo a nado. Pero expresarme ya lo he conseguido, moriré por el rap como tenía previsto. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Querer a una chica no es suficiente, hay que buscarse la vida para ser independiente. Llora sola si sonrío, siempre en público, actitud falsa que tal vez no se note. Pero a veces siento que soy un ser único, no estés cerca cuando mi paciencia explote. He llorado tanto que siento que inundado todos los agujeros del mundo que se han creado. He vivido muchas malas rachas por culpa de la droga, acabé a gachas. Es difícil seguir sin consumir, pero de vez en cuando toca decidir. Y la vida es muy dura como para empeorarla. A pesar de que esté harto, yo intento amarla. Solo queda decidir y ser más sensato y autoexaminarme como si fuera un retrato. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Soy el pasajero que viaja sin placer, soy el que quiere de una vez ya renacer. Vuelvo sobre mis pasos a todo ese pasado, el rap yo sí que me he resguardado. Yo tendré que seguir adelante y caminar. Solo llámame Edfis si me quieres admirar. Yo, el pasajero. Yeah.